te veo pasar, de mi ventana yo te veo pasar. Cuando te miro no sabes que estoy solo esperando aquí por tu amor. Sabes, hoy en mi cuarto me puse a pensar en tu sensual manera de caminar. Tal vez mañana te invite a salir, tal vez te diga estoy loco por ti. Y cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí. Quisiera sentir que eres mía si estuvieras aquí. Es mi necesidad de tenerte la que me hace soñar en ti. Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás. Hace dos días no te veo pasar, me da coraje no saber dónde estás. Quiero encontrarte, saber más de ti, quiero tenerte esta vez junto a mí. Y cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí. Quisiera sentir que eres mía si estuvieras aquí. Necesidad de tenerte la que me hace soñar en ti. Y cuando despierte en mi ventana ya no estarás. Cierro los ojos y pienso si estuvieras aquí. Quisiera sentir.